hablando un rato atrás, dando algunas posiciones, ¿verdad? De Cabildo Abierto, pidiendo que se destituya al fiscal Díaz, del presidente del directorio del Partido Nacional, cuestionando la toma de decisiones de Díaz en más de una oportunidad. Bueno, varias repercusiones más, la asociación de justamente de fiscales del Uruguay, que también, bueno, viene por ahí tomando posiciones, haciendo seguimiento del caso. Pero claro, a uno cuando trata este tipo de asuntos, enseguida quienes estamos en el tema del periodismo nos golpean en la cabeza algunas frases, algunas cosas dichas por otras personas en algún momento que no fueron atendidas, ¿verdad? Fueron dejadas de lado, pero que después con los hechos arriba de la mesa uno empieza, ah, mira por dónde venía la mano, ¿no? Ah, mira cómo se dan las cosas. Y con quien estuvimos hablando mucho de estos asuntos, y él estuvo denunciando a partir de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, bueno, esta especie de copia mal hecha y a medias de la justicia de Estados Unidos, ¿verdad?, del Código estadounidense, fue con Enrique Viana, que es un ex fiscal de nuestro país, ¿verdad? Y lo tenemos ahora en línea. Buen día, bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, un placer. Un gusto tenerlo por acá, Viana. Estábamos hablando de esto antes. Correcto. Y ahora con hechos arriba de la mesa. Sí, correcto, usted lo ha descrito muy, muy bien. En realidad, aquí lo que ocurre es que desde hace muy mucho tiempo, incluso yo lo podría remontar allá al año 97, cuando teníamos aquel fiscal de corte, Peri Valdés, que también venía del Poder Judicial, que también tengo entendido que era un hombre del Frente Amplio, al igual que lo fue en sus años jóvenes el fiscal Díaz, del Partido Comunista. Resulta que hay una imposición que viene de afuera, que viene, como bien dijo usted, de los departamentos de Estado y departamentos de justicia norteamericanos, de crear un mecanismo llamado Fiscalía General y de crear un nuevo código del proceso penal o un nuevo proceso penal que suponga que nada se puede hacer sin el amén, sin la voluntad de ese fiscal general. Esto es un mecanismo que los norteamericanos han querido imponer, que han impuesto en toda América, por debajo del territorio norteamericano, en Centroamérica, en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Perú. El Uruguay fue de los últimos países, pero ya había experiencias negativas de lo que significaba el proceso penal y este mecanismo de Fiscalía General. ¿Por qué los norteamericanos quieren eso? Porque ellos no entienden, no, nunca entendieron nuestro proceso penal, que era de origen continental, francés, italiano, español. Entonces nunca lo entendieron y además tenían un problema, que cuando ocurría un hecho que a ellos les preocupaba, a los departamentos de Estado, departamentos de Justicia y algunas otras organizaciones, por ejemplo, un hecho muy sonado que hubo en su momento en Colombia, cuando una ciudadana colombiana fue violada por un marín, saber con quién tener que hablar. Porque en los sistemas anteriores, que eran mucho más justos en ese sentido, usted tenía un fiscal entre 20 y pico de fiscales, tenía un juez entre 20 y pico de jueces acá en Montevideo, y las combinaciones de juez y fiscal que le correspondía entender el asunto eran difíciles, y llegar a ese juez y fiscal era muy difícil. Entonces ellos le empezaron a preguntar, bueno, pero ustedes no tienen el sistema de un procurador general. Bobby Kennedy, por ejemplo, fue procurador general en Estados Unidos. El procurador general en Estados Unidos es el lo que viene a ser un fiscal federal, que es quien preside el Departamento de Justicia de Estados Unidos, para decirlo, para que se entienda en qué importancia, y es electo directamente por el presidente de los Estados Unidos. Entonces, ellos preguntan, ¿ustedes no tienen un sistema de fiscal general que nos permita hablar con un solo sujeto antes de que tener que conversar con 3, con 4, con 5? No, no tenemos. Bueno, entonces tienen que tener un fiscal general, porque yo quiero saber con quién tengo que hablar cuando un ciudadano norteamericano o con los intereses de Estados Unidos tengan algún problema en la justicia del país X, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil. Y así se hizo, y así se fue cambiando. Y ahora nos sorprendemos porque el ministro de Defensa García, el propio Luis Lacalle Pou, Constanza Moreira, todo el Frente Amplio, salen a defender al fiscal general. En realidad lo votaron en su momento por unanimidad, fue una propuesta del Frente Amplio, lo votaron a él por unanimidad y le votaron los superpoderes, ¿no? Los superpoderes con la ley de las fiscalías, con las leyes de la fiscalía y el nuevo código. Entonces, eso lleva a que no nos deban sorprender ciertas alianzas, ciertas sociedades. ¿Quién iba a decir? Luis y Constanza, del mismo lado, defendiendo al fiscal general. Suena raro, suena muy raro. Pero la gente tiene que empezar a reflexionar en estas cosas, y aunque sea plantear la duda, ¿no? Plantearse la duda. Bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué estas cosas tan raras que no puedo entenderlas? Vamos a decir la verdad, no será personaje de mi simpatía, pero al canciller Talvi, al ministro de Relaciones Exteriores Talvi, lo sacó la embajada de Estados Unidos. Todo el mundo sabe que es así. Todo el mundo sabe que es así. Jorge Díaz tiene fotos con las dos señoras embajadoras. Ahora hay un embajador de Estados Unidos, pero tiene fotos. ¿Y por qué tiene fotos de las dos señoras con las dos señoras embajadores? Porque las embajadoras lo citaron en su momento, estamos hablando antes de que entrara en vigencia el código, para preguntarle cómo iba la marcha de la puesta en funcionamiento del código. Es decir, para tomarle la lección, diciendo, a ver, alumno Jorge Díaz, la embajada quiere saber cómo está marchando esto. Y no iba solo Jorge Díaz, iba Jorge Díaz y un séquito de fiscales. Por eso la Asociación de Fiscales también va a salir a defender todo este mamarracho inconstitucional de la Fiscalía General, caótico de la Fiscalía General y del nuevo código. Hablaba de la consulta a Díaz, sí, diríamos, de la Embajada de Estados Unidos. Sí. No nos olvidemos que Díaz es de los principales redactores del nuevo código del proceso, ¿no? Participó de la redacción, no fue el único, participó de la redacción, claro, participaron otros jueces y algunos fiscales, participó la academia, participaron los partidos políticos, participó, por ejemplo, para ponerle esos ejemplos también extraños, Pedro Bordaberry participó en todo esto. Ayudaba a redactar las normas que los senadores Frente Amplista no se animaban a redactar. Ope Pasqué, también, actual diputado, en su momento también. Pablo Adala, del Partido Nacional, también contribuyó a la redacción del código. Todos querían este código, todos querían este código. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué unanimidad hay para votarlo a Jorge Díaz, un hombre que se sabía quién era, todo el mundo sabía quién era, para votar las leyes de la Fiscalía, para votar el nuevo código y ahora para salir a defender el nuevo código? ¿Qué cosa unía a Luis, a Constanza, a García, a Larrañaga, a Bordaberry, a Pablo Abdala, a Ope Pasqué, a Mieres? ¿Qué los unía? Entonces, el ciudadano tiene que empezar a entender que nosotros vivimos una suerte de partido único. Para algunos temas hay partido único. Para los contratos corruptos con UPM hay partido único. Todos los defienden. Y se hizo una interpelación en la cual todo el mundo se defendió a UPM. Increíblemente, como se había hecho allá en el pasado con Botnian, allá por el año 2007, 2006 también, una interpelación por la positiva, se llamó con el diputado Blanco Borsari, interpelando a Arana y a Lepra, que eran los ministros del Frente Amplio, para elogiarlos, Arana y Lepra, y decir qué bien que estaban llevando lo de Botnian. Entonces, cuando hay esas unanimidades de quienes se nos presentan como distintos, pero que en definitiva se parecen mucho y son casi gemelos, hermanos gemelos, bueno, uno tiene que empezar a dudar, ¿no? Tiene que hacer ejercicio de la duda. Siempre se nos enseñó a nosotros en la facultad que el ejercicio de la duda era el ejercicio del juicio y del buen juicio, digamos. Es decir, la palabra juicio tiene su origen en la palabra duda. Fíjese usted. Entonces, es obligarnos a razonar frente a los hechos, estos hechos que nos sorprenden, buscar cuáles son las hipótesis que pueden justificar estos hechos tan sorprendentes, ¿no? Sabes que estoy intentando hilar un poquito en forma más fina algunos conceptos de lo que está manifestando, ¿no, Viana? Sí. Por ejemplo, nos quiere decir que se haya llegado a utilizar a este hombre, a Díaz, para ocupar el cargo, diríamos, ¿no? Estamos hablando de un momento en que el Frente Amplio era poder político, era gobierno, ¿verdad? Correcto, 2012. ¿Por su pasado político? Mire, indudablemente, aquí hubo un hecho histórico que hay que remontarlo a lo siguiente. En su momento, el fiscal Peri Valdés fue separado del cargo. Nunca supimos si fue destituido, si le pagaron el sueldo hasta que cumpliera los 10 años, pero fue separado del cargo. Hubo un muy buen fiscal subrogante que tenía que ocupar, que era un fiscal civil, el doctor Marcelo Brovia, y luego vino un fiscal a ser fiscal de corte, fue designado fiscal de corte, el doctor Ubiría, Pero enseguida empezó la presión, o desde antes ya de eso venía la presión, porque Gianse tenía que ser fiscal de corte. O sea, Gianse, otra persona identificada con el Partido Comunista. Bueno, Gianse viajaba habitualmente a Cuba a festejar la Revolución Cubana, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Está documentado todo eso. Entonces, había una presión muy grande porque Gianse tenía que ser la fiscal de corte. Los blancos y los colorados no querían que Gianse fuera la fiscal de corte. Entonces, el Frente le dijo, bueno, muy bien, Gianse no, pero Díaz sí. Y el partido y el colorado dijeron, bueno, bien, Gianse no, Díaz sí. Y así salió la designación de Díaz, que se sabía que en sus orígenes juveniles, todo el mundo lo sabía, todos los que pasaron por facultad más o menos junto con él, sabían que era un hombre del Partido Comunista. Tenía hasta su sobrenombre allá en Cerro Chato, esos alias que se ponían en la sede de los partidos comunistas. Creo que el sobrenombre, me lo dijeron alguna vez, creo que era Gavino o algo así. Bueno, lo cierto es que eso supuso un pacto. Pero ese pacto, que comprendía, entre otras cosas, Gianse por Díaz, pero era también impunidad por algunos hechos del pasado respecto de algunas personas, por impunidad por los hechos del futuro. Era todo un gran pacto, porque los pactos políticos son así. Muchas veces se parecen a los pactos mafiosos, muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces se parecen a los pactos mafiosos, sobre todo cuando no se revelan, cuando no se muestran, ¿no? Bueno, ese pacto supuso, entre otras cosas, bueno, pero si Díaz es... va a ser el hombre de la embajada, y como es el hombre de la embajada quiere que Díaz, origen Partido Comunista, imponga lo que quiere la embajada de Estados Unidos. Fíjese usted lo difícil, como decíamos al principio, que es entender este tipo de cosas. Y así se hizo. Y vinieron las leyes de Fiscalía General y vino el nuevo Código del Proceso Penal. Otra consideración. Díaz fue designado para violar la independencia de los fiscales. Mire, me consta personalmente, porque mucha gente me vino por distintos lados, que uno de los propósitos de Díaz era sacarse de arriba al fiscal Viana. Y lo consiguió. Exitosamente. Claro, en el 2015, cuando, por ejemplo, yo estaba trabajando los temas ambientales y donde denunciaba la corrupción de los contratos de inversión, bueno, para que no pasara más eso, me pasó a una fiscalía de adolescentes. Y luego, como se ve, bueno, antes me había hecho un sumario, en fin, las persecuciones son de todos los colores, ¿no? Como las similares a las persecuciones que estamos viendo hoy a la vista. Y mire que esto lo saben y lo sabían blancos y colorados. Yo alguna vez me crucé por la calle con algún blanco, algún dirigente importante del Partido Nacional, que hoy integra, es director de uno de los entes autónomos del Estado, y me dijo, lamento mucho lo que le está pasando, Viana, pero no podemos hacer nada. Bueno, esas cosas a uno lo dejan siempre pensando, ¿no? Bueno, no se puede hacer nada, ¿por qué? ¿Y por qué este individuo y las leyes y las barbaridades que este individuo vino a violar la independencia de los fiscales, y esa violación de la independencia de los fiscales ya estaba programada desde allá arriba, y entonces todos tenían que obedecer a ella? Y esa es la situación... Arriba, no estamos hablando de la allá arriba local. No estamos hablando de Artigas, donde tengo una hija nacida en Artigas. No, estamos hablando de más un poquito más arriba. Pero lo cierto es que todo este sistema se montó para eso. Entre otras cosas, para violar la independencia de los fiscales. ¿Por qué? Porque es fundamental que los fiscales no tengan independencia. Porque de esa manera la Fiscalía General ejerce ese poder único que le permite decir a quién investigo y a quién no investigo. A quién llevo al juzgado y a quién no llevo al juzgado. A quién meto preso y a quién no meto preso. Fíjese la cuantiosa facultades y poderes que tiene el fiscal general. Domina la justicia penal del Uruguay. Ni siquiera la Suprema Corte tiene ese poder. Los jueces penales ni que hablar. Es el dueño de la justicia penal. Y eso es lo que se quiso. Y eso es lo que se quiere. Porque el gobierno de turno dice, ¿qué mejor palanca esa que yo tengo? Porque esa palanca me da impunidad al gobierno de turno. Le da impunidad para mantener los actos de corrupción sin que vayan al juzgado. Fíjese usted la importancia que tiene toda esta creación. Es así. Viana, el agradecimiento, como siempre, por esa deferencia de atendernos, de disponer este tiempo para hablar con nosotros, y el compromiso para seguir restableciendo el diálogo cuando lo consideremos oportuno. El agradecido soy yo, muy, muy amable. Que pase bien. Hasta luego.